Pongámonos complicados, usemos bien nuestra voz, porque ahora yo quisiera que me pregunten por Dios. Y me pongo complicado, ¿en qué lío te metiste? ¿Cómo era el fusilado? Dime si es que Dios existe. Sí, ay, sí, dime si es que Dios existe. Vive en su libro el Quijote y Platón por tener nombre. Dios vive sin que se note en la esperanza del hombre. Cuando se acabe este juego, dime para dónde irás. Cuando se acabe este juego, dime para dónde irás. A la gloria o a los fuegos con San Pedro Satanás. Si con astucia discierno por separar bien los trigos, yo prefiero ir al infierno que pa' allá van mis amigos. Como no sé de creencias, deshace esta salvarda. Dime en qué se diferencian Dios al ángel de la guarda. Dios al ángel de la guarda. Es difícil mequetrefe, pero siempre he sospechado de que el primero es el jefe y el otro es pa' los mandados.